Bienvenida a tu programa menstrual. Este mes de agosto estamos de vacaciones, pero no te dejamos sin podcast. Así que te dejamos con el episodio 4, que hablábamos de embarazo y posparto. Siempre en clave de humor y con mucho, mucho rigor científico. Os damos la bienvenida a vuestro programa menstrual de confianza. Estamos en plató, Sara Adler, catalana, ONGera e investigadora. Hola, Rosa Chianfino, granaína, comunicadora, y hoy también tenemos entre nosotras a María López del Amo, nueva integrante de la red, también granaína, maestra y educadora social. Bienvenida, Ana. María. Adelanto lo que viene ahora. Tenemos con nosotras a Ana Reche, matrona y superviviente de crianza, con quien hoy tendremos una entrevista interesantísima. Oye. Y en la distancia, pues estoy yo, gallega, que pertenezco a la ONG Future for Women. A los mandos, si no nos olvidemos, Ima y Gonzalo de Tic Tac Lab y Really Rental, a quienes les agradecemos enormemente que nos acompañen y nos apoyen en todo el cablerío y las logísticas de este amplio mundo del podcast. Bueno. En el día de hoy traemos la última de las estaciones de Tony Vivaldi, un par de noticias y mitos menstruosos y un diálogo interesantísimo entre nuestra compañera Rosa y Ana Reche, nuestra matrona, sobre todo lo que sucede entre el embarazo y lo que no te cuentan. Me encanta nuestra matrona. Sí, es verdad, a partir de ahora llamarla toda, ¿vale? Todas las dudas a ella. Bueno, queridas, pues nada, contaros que está llegando a su fin la broma de Vivaldi. ¡Oh! ¡Tony! Tony, porque salvo que encontremos otros temas que puedan estar vinculados con el ciclo, nos encontramos ante la última estación que quedaba. Sí. El otoño. El otoño, esa estación que acabamos de dejar atrás, en la que, bueno, nos da un poco de presión posverano, la luz se va a abrir más pronto porque nos siguen cambiando la hora. Y en la que no sabes si ponerte manga larga, manga corta, chaqueta, chanclas. Estación, chanclas. Sí. Hay un poco de todo. Conjunto con chanclas. La estación de los disfraces. Sí, es la estación asociada a la transición. Transición que también vivimos durante la fase de la premenstruación. Por eso está asociado al otoño. Y así como en la vida real sentimos que el otoño es súper breve porque cada vez se estiran más los veranos y se acercan rápidamente los inviernos, en el caso de los ciclos regulares debo decir que es la fase más larga porque dura entre 12 y 16 días. Se trata de esa transición desde que termina la ovulación que contamos en el episodio anterior hasta que la sangre vuelve a ser la protagonista. Y no vamos a pasar a la siguiente sección sin destacar características de esta fase que sé que os gusta. Así que para ubicarnos, decir que la hormona que ha estado protagonizando las anteriores fases, que ha sido el estrógeno, disminuye considerablemente y aumenta la progesterona. En verdad aumenta desde la ovulación, ya que esta hormona permite liberar el óvulo cuando está maduro y ayuda a engrosar el endometrio por si hay un posible embarazo. Así que para hacer una diferenciación sencilla de ambas hormonas, diríamos que el estrógeno es la que se encarga de ese subidón que hablábamos en la ovulación, que es el veranito, que es la agua pura y demás. Y después de tanto éxtasis llega la progesterona para poner orden, equilibrio. La progesterona es un maestro Me he imaginado como un agente de policía. Policía de las hormonas. Así que nada, eso. La progesterona llega pues con sus efectos calmantes, ayudándonos a regular el estrés, por ejemplo. Pues me alegra mucho que ayude a regular el estrés, porque la verdad, después de esa super fase del ciclo, nos viene bien calmarnos. Y de hecho, en esta fase, algo curioso que nos sucede es que tendemos a quedarnos como en hibernación. Nos ponemos a preparar el hogar, cómo hacen los osos. Y bueno, invito chicas y personas menstruantes a fijaros en esta fase cómo os cambia, si realmente os notáis que estáis limpiando más la casa, que aprovecháis a cocinar, a dejar los está permitido en la nevera. Sí, es que es verdad que sin darnos cuenta dejamos todo preparado para que durante la menstruación, que dijimos que era la etapa del invierno, no haya tantísimo que hacer y el cuerpo pueda simplemente descansar. Pues otra cuestión que es muy común, pero ojo, que muy común, que no tiene por qué pasarnos a todas, es que cada vez nos acercamos más, a esta fase, estamos pues más irascibles, más sensibles o más tristonas, y es por este efecto sedante de la progesterona y porque se activa el hemisferio derecho del cerebro, que está asociado a la creatividad, a la intuición y a la sensibilidad. También podremos sentir hinchazón en los pechos y puede que nuestro sueño pues, sea de peor calidad. Todo esto puede pasar, amigas, así que no panda el cúmico, son las hormonas que están ahí revoloteando y poniéndose de acuerdo. Así que lo mejor es que lo naturalicemos, lo normalicemos y convivamos pues acorde con lo que sintamos en ese momento. Sí. Y para no dejarlo así con se nos pueden hinchar los pechos y ya está. Globitos tan hinchados, ovarios. Vamos a dar unos tips para que, como dice Esther, no panda al cúnico, que es, por ejemplo, tratar de evitar los alimentos inflamatorios durante la fase de la premenstruación, y los alimentos antiinflamatorios serían ejemplos, hay muchos más, pero la carne roja, los lácteos, los alimentos procesados, la cafeína, el alcohol. Y si además, y esto es una recomendación brujero, si además 9 días antes de que nos venga la menstruo tomamos diariamente una infusión de milenrama, o que también se llama aquilea, partimos la pana, porque esta hierba tiene mogollón de propiedades beneficiosas para el ciclo. Algunos de ellos, por ejemplo, es que no se retengan los líquidos, que es algo muy común durante la fase de la menstruación, alivia la tensión premenstrual y los calambres pélvicos, favorece la circulación pélvica, en fin, que aunque parezca paja para conejos, porque cuando la tengáis en forma no podéis saber que parece comida de conejos, es dulce, o sea, no le hace falta miel ni ningún edulcorante. Y esta es una de las... Pues también se puede, Sara, también se puede utilizar la salvia, que también va súper bien para los dolores y para todo, sí. Oye, pues... O si quieren ahí alternar. Pues vamos a hacer las hierbas, aparte de la hierba. Ahora sí, no nos vamos a extender mucho más con la premenstru, vamos a dar paso a... ¿Qué es la RICE? Mira, nos flipa esta sección solamente. Ahora es verdad que echamos mucho de menos a Adolfo, echamos de menos. Pero bueno, no ha podido estar hoy, que es verdad que no hemos dicho ni media palabra de pobrecito, que no puede estar hoy aquí. Pero igual en espíritu nos acompañas. Y bueno, en esta sección de hoy vamos a presentar, como hemos hecho en las secciones anteriores, otro par de objetivos de la RICE. En este caso, el 5º y 6º, y que esperamos que nos dejen indiferentes como los anteriores. Os leo el número 5, que dice: visibilizar otras realidades sobre el fenómeno de menstruar en todas partes del mundo, desde un enfoque antropológico, social y cultural, puesto que el concepto de salud no se vive ni se percibe del mismo modo en todos los lugares. Atendemos a ese enfoque cuando hablamos del ciclo menstrual. ¿Esto qué quiere decir, señora, que está muy bonito puesto? Pues, ¿me lo traduce usted? Pues sí, pues básicamente que el concepto de salud y la vivencia de la menstruación, la menopausia y las distintas etapas vitales, pues que no se viven igual estés en un lugar del mundo que estés en otro, porque entran en juego pues un montón de cosas, ¿no? Influye la idiosincrasia de cada lugar, las tradiciones, las culturas, entre otras cosas. Y bueno, pues por poneros un ejemplo, tenemos a las mujeres chechenas, que para ellas un estado de salud bueno sería ser fértil, ¿no? Por lo que esperan es que tengan mucha descendencia, ¿no? Para ella, una mujer de 30 años que no tenga hijo o hija tiene un problema de salud, ya que lo están asociando a que hay una posible infertilidad. Y claro. Claro, para nosotras españolas un drama. Ellas dirán, joder, con las españolas que son muy tranquilas, que hasta los 40 nos están quedando embarazadas. Pues fijaros, para nosotras justamente se nos queda un poco raro, ¿no? Lo percibimos de una forma bastante diferente. Y por eso es lo que nosotros hacemos este acercamiento antropológico, ¿no? Cuando hablamos de salud menstrual, pues da a conocer estas realidades, vivencias y miradas que no son deterministas en cuanto a la salud menstrual. Olé. Bueno, nos toca el objetivo número 6. Es algo que hacemos en este mismo podcast en la sesión de ¿quién es quién? Y ya que nos proponemos acercar los proyectos y las buenas prácticas que se están llevando a cabo alrededor del mundo sobre la salud menstrual a la ciudadanía en general para su réplica y efecto multiplicador. Así que ya sabemos, a difundir. Eso es. Nos dedicamos a indagar, a conocer proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo alrededor del mundo en relación con la salud, las mujeres, las personas con útero, la menstruación, la menopausia, todo lo que tenga que ver con este mundo. Y os la contamos para que podáis indagar e incluso copiar en los territorios de donde nos escucháis. Eso es. De hecho, si conocéis alguna experiencia que queráis compartir con nosotras y con el resto del mundo, ¿no? Con el mundo entero, puede escribirnos a info.risem@gmail.com. Sí, por favor, nos encantaría que nos mandaseis un email. Escribís más, ¿eh? Que recibimos por poco. Todo tipo de experiencias. Pues mira, Ana, no. Lo tendremos. Poco a pero, poco. Bueno, es verdad que no estamos recibiendo muchos correos, pero el feedback que recibimos, el boca a boca, está siendo muy positivo. O sea, que sí es verdad que no, por lo menos nos llega de, oye, pues no sé quién está haciendo este podcast, o hay esta asociación que está trabajando en eso, o como ayer, ¿no? Nos comentabas tú de compañeras tuyas que están haciendo cosas. Entonces, eso también es una forma de difundir, ¿no? O sea que. De hecho, al mail no nos llegan muchos mails, pero en nuestro cuestionario de aliadas hay personas de Uruguay y de Argentina que quieren ser aliadas de la red y desde una alianza activa, o sea, desde hacer cositas chulas. Así que no recibimos sí. Pero sí. Está el rey sobre Maravilla de World. El mail sí, y si no os vale el mail, no pasa nada, que después podéis escribir por Instagram, o sea, tú por donde queráis, pero sí, escribirnos. Es verdad. Bueno, por último, para cerrar esta sección que nos acerca un poquito a lo que hacemos desde la red, hoy queremos presentar nuestro área de eventos y sinergias, porque tenemos novedades que contaros. En este área, básicamente, nos dedicamos a crear y a participar en eventos, bien sea pues una mesa informativa, una mesa de debates, charlas u otras actividades que nos permiten presentarnos y pues agrandar un poquito toda la red y ir formando y tejiendo más contactos. Sí, y de hecho hemos presentado este área en este programa porque ahora tenemos muchas cositas que ya podemos rellenarlas. Sí, ahora ya podemos tenerlo en nuestra web. Contaros que hace un mesecito y medio participamos en la novena edición del Congreso REPS, que significa Red Española de Políticas Sociales, en la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, que tenía por temática central crisis globales e impactos locales, tendencias y respuestas público-comunitarias para una transición ecosocial. ¡Guau! Wow. ¡Qué nombre! Por favor. Y que ahí estuviste tú, Sara, representándonos. Y ahí estuve representando a la red. Fue muy interesante. En este congreso participaron cantidad de personas. Y fueron a presentar básicamente las investigaciones, estudios, proyectos y propuestas que están llevando a cabo desde toda la península, incluso desde otras partes del mundo, en relación con estas problemáticas globales con impacto local, que al final es un tema muy amplio, o sea que entró todo. Y como entró todo, nosotros tuvimos la oportunidad de contar cómo lo hacemos. Nos metimos de cabeza ahí. Tuvimos una oportunidad clara ahí de una. Y la verdad, para ser una temática que se salía radicalmente del resto de propuestas, tuvo muy buena acogida. O sea, éramos las únicas dentro de cientos de personas que hablaban de sus investigaciones que hablábamos de la menstruación. La gente que participó mostró como sorpresa al inicio, como, ah, sí, esto se investiga. Y luego cuando contamos lo que hicimos, pues mostraron mucho interés en el trabajo que hacemos e incluso, para mí lo mejor, en el coloquio de después de la ponencia, llegaron a comentar que la red debería ser una política pública. ¡Ole! ¡Ole! ¡Claro que Sara, sí! Sara por presidente. O sea, ¡Sara! Mira, estamos. ¿Ya nos han dicho política pública, chicas? Sí, que visionarias. Son unas visionarias. Tal cual. No, sí, el problema es que como seguimos considerando, acordáis, ¿no? Que como la menstruación antes de ayer, pues por eso vamos en retraso en todo, pero no. No, pues me alegro un montón, la verdad, de que fuera tan bien y la acogida y el impacto tan bonito que ha tenido. Y os queríamos contar también que otra actividad que hemos tenido en el mes de noviembre ha sido que, bueno, hemos participado el día 27 en un evento que fue organizado por ONG Agua de Coco en la Universidad de Granada sobre cooperación. Y en este día está dedicado a contar iniciativas y experiencias que se hacen en cooperación vinculado con el 25 de noviembre, que es, como sabréis, el día por la eliminación de las violencias contra las mujeres. Nosotros de nuevo hemos tenido la oportunidad de poder presentar la salud y la educación menstrual como una de las formas de erradicación de prejuicios, mitos y tabú que al final pues no dejan de ser una forma de violencia, ¿no? Y que os cuento que nada, muy buena acogida. Tuvimos la suerte de contar con un día entero, poder hacer talleres, una paella solidaria, y bueno, pues agradecer también a la Universidad de Granada por la invitación y a la ONG Agua de Coco, por supuesto, por brindarnos también la oportunidad de presentarnos en este día. Que no se nos olvide decir que la Facultad de Educación de la Universidad de Granada celebró esa paella, que estaba riquísima, y todo lo recaudado fue donado a la red. Así que arriba a la Universidad de Granada. Os estamos enormemente agradecidas de que hayáis pensado en nosotras para esta causa. Y querida, con esto y un bizcocho pasamos a la sección de noticias menstruosas. Retomamos la noticia que generó debate la semana pasada, que, siendo honestas, pues hemos preferido dejar algunas cositas de lado para contrastar con más profundidad algunas sospechas de las que teníamos. Estaba el debate de que si la cifra de las 500 bajas laborales por dismenorrea, es decir, por menstruación dolorosa e incapacitante, que hubo desde junio del 2023 hasta octubre, eran muchas o pocas. Bueno, pues le hemos dado una vueltita de rosca y, efectivamente, es mucho y es poco. Pues vamos a dar las dos versiones. Es mucho dolor imaginar que a 500 personas que durante 3 días al mes pues se retuercen y tienen que hacer verdaderos malabares para justificar la ausencia en el trabajo, pues con toda la rayadura mental que eso supone, todo el miedo a que te juzguen o a que te echen incluso del trabajo o cualquier otro tipo de discriminación, ¿no? Pero también es verdad que si tenemos en cuenta que en España hay un total de 2 millones de personas diagnosticadas con endometriosis, y bueno, y las que aún no lo están, pero bueno, 2 millones, más otro tipo de alteraciones y patologías como pueden ser los miomas, los pólipos, los ovarios poliquísticos, pues sinceramente pues resulta una cifra muy baja. Claro. Sospechamos que, o quizá por miedo o por desconocimiento, pues solo han habido 500 bajas, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo avanzan todos estos datos en los próximos meses, y así pues ya volveremos a tratar el tema y sacamos unas conclusiones un poquito más allá de lo que es la cifra. Sí, ¿no? Para no quedar... ¿Os parece? Sí. Además, otra cosa que podemos dejar para más adelante, que también me resulta digno de análisis y relacionado esto con lo que contabas en otro episodio de los determinantes sociales. Resulta que en esta noticia de las 500 bajas menstruales hacen como un ranking de las ciudades en las que más se ha pedido hasta las que menos, ¿no? Aparece que Madrid es la provincia que más bajas ha concentrado, es decir, 3 de cada 10 piden la baja laboral por dismenorrea, le sigue Zaragoza, luego Barcelona, luego Málaga, luego Valencia. ¿Qué pasa? Que son ciudades súper grandes y el dato puede ser simplemente porque hay más población, ¿no? Sería lógico, pero también es cierto... Uh-huh. Que teniendo en cuenta estos determinantes de los que hablábamos, puede ser que también afecte, porque son generalmente ciudades en las que el estrés, la concentración de contaminación, el poco tiempo de calidad para una misma, generalmente en estas ciudades es más difícil acceder a alimentos locales o no tratados químicamente, entre otras cosas, y eso tiene un claro impacto sobre la salud menstrual, como hablan varias autoras como Carmen Vives, Vicente Navarro, María Teresa Ruiz, en sus artículos. Entonces, bueno, una de las formas de contrastar si verdaderamente se trata de una cuestión de porcentajes de población o determinantes de la salud sería contrastarlo con otras grandes ciudades en las que sí se ponga la vida en el centro y se respeten los ritmos y las etapas vitales para ver si el número varía. Pero, por lo pronto, España ha sido el primer país de la Unión Europea en contemplar esta baja laboral. Eso te iba a preguntar, que no sabía si otros países habían iniciado ya con este tipo... Nada, ¿no? Esperaríamos países muy del norte, ¿no? Sí, claro. Y tal. Pues no, España ha sido el primer país. Oye, qué bien, ¿no? Sí. Siempre nos echamos piedras, pues Pero bueno, no tenemos nada concluyente. Al final, todavía en investigación somos un poco huérfanas, no hay forma de demostrarlo todavía, y luego qué gran ciudad sí que respeta los ritmos, ¿no? Me parece como una utopía bastante increíble. Pero bueno, nada, decir que los determinantes que contó el otro día Esther afectan sobre la salud menstrual y en general sobre la salud integral de cualquier persona si menstrue, ¿no? Con lo cual no debemos perder de vista procurar tener estos hábitos saludables para mejorar nuestra salud mental, salud hormonal, emocional, física, etc. Oye, pues me ha encantado esta noticia porque nos está dando para, hablar un montón de programas. ¿Qué pasa en el siguiente? No, en el siguiente ya nos damos más el latazo con las 500 personas. Lo único que sí que hacemos una invitación, por favor, señoras y personas que os duela y os inhabilite esta menstruación, vayan a pedirlo. Si es que, bendito sea, pues como decía María, ole, tío, que para una vez que nos ponemos, ¿no?, a la cabeza de una iniciativa pues tan bonita y tan de cuidar a la persona, pues vamos a hacer uso de ello, ¿no? Y bueno, sabéis que estamos con Ana aquí, el presente, que la pobre está ahí diciendo, bueno, ¿cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo me toca? Pero antes, Ana, lo siento, tienes que esperarte todavía un poquillo, porque vamos a dar paso al último, a la última sección, que es nuestra sección viajera, de mito es mito y tiro porque... Qué una vez más, seguimos sin rima un mes más. No os preocupéis. Oye, pues podríamos abrir también. ¿Nos ayudáis a encontrarle una rima a este de mito en mito? Porque a mí es que solamente me pega con pito. Y no, es demasiado obvio, no sirve. Pero bueno. Creo que todos estamos pensando lo mismo. Volvemos a viajar y esta vez nos vamos a Irán. Que, bueno, yo creo que no, a todo el mundo nos suena Irán, ¿no? Para ubicarlo geográficamente, pues un país que está entre Irak, Pakistán, Afganistán y Turkmenistán en frontera. Y, bueno, en Irán gran parte de las mujeres jóvenes consideran que la menstruación es una enfermedad y que el uso, a ver, es que no me lo quiero inventar, el uso de tampones es una amenaza para su virginidad. ¿Qué os parece? ¿Os suena esto? ¿No os suena? Aquí hay varias cuestiones bastante interesantes. Vamos a ver. Podríamos estar bueno, hablando. Creo que todas sabemos, o al menos nosotras lo damos por hecho, de que no hace falta mucha investigación científica para corroborar que menstruar no es una enfermedad, chicas, no, chicos, no. Chiques. Porque se trata de un hecho biológico y natural. Pero bueno, si existían dudas, ahí lo lanzamos. Se menstrua en señal de salud, eso, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. El ciclo debería considerarse como un signo vital casi tan importante como el pulso, la respiración o la presión arterial. Imaginaros la importancia que le estamos dando para... Claro, de hecho, lo que es una enfermedad es no tenerlo, ¿no? O sea, la falta del ciclo sería signo de que algo no está yendo bien, claro. Y bueno, por otro lado también el super tema, ¿no?, de este mito, pues el tema de la virginidad, ¿no?, que es otro super temazo, porque todavía se considera que el himen, que para quien no lo sepa, pues esa membrana delgada y elástica en la entrada de la vagina, que sea eso un medidor de la virginidad en muchos lugares del mundo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, pues, un montón de aspectos, ¿no? El primero y más importante es que esa membrana puede o no romperse cuando se tienen relaciones sexuales con penetración por primera vez. También entendemos aquí, metemos en esto el tema de la masturbación. El himen también puede estar roto antes de tener cualquier tipo de relaciones y puede también no haber existido nunca, ¿no? O sea, porque hay mujeres pues que no lo tienen. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos con eso? O sea, si solamente determinamos, ¿no?, la virginidad por la aparición o desaparición o la existencia de este himen, pues estamos reduciendo mucho la historia, ¿no? Y es que además el concepto de virginidad, que tan extendido está, quizá le tendríamos que dar una vuelta y repensar un poquito si queremos seguir utilizando, ya que ser virgen, al menos en España, pues sigue trayendo... como inseguridades, vergüenzas y acoso. O sea, quizá los adultos igual lo tenemos un poco ya más normalizado, pero todos entre jóvenes creo que tendríamos que dar una vuelta. Y en otros lugares y culturas del mundo, ser virgen, el hecho este de estar ligado a tener himen, está considerado como un acto de pureza y de condición indispensable para contraer matrimonio, por ejemplo. Si esto no generase pues ningún tipo de discriminación y violencia, pues oye, todo perfecto, pues ya que formaría parte de la idiosincrasia de ese lugar. Pero actualmente sí que es un factor de discriminación medir las experiencias sexuales o mal llamado virginidad y basarlo en que exista o que no exista el himen. Total. Entonces, bueno. Ahora escuchándoos me surgían algunas preguntas. Sé que son retorcidas, pero claro, aquí os va a petar el cerebro, ¿vale? Me estoy imaginando. Sara, miedo me das. Veremos. Tengo tres preguntas. La primera, si te masturbas, ¿sigues siendo virgen? La segunda, si no se te ha roto el himen, pero sí has tenido relaciones sexuales, ¿sigues siendo virgen? La tercera, ¿qué opina nuestro querido público? En fin, es un debate, creo que también es digno de ser debatido largo y tendido. Por hoy lanzamos la semillita y ya cada cual que valore si en las fiestas de Navidad quiere sacar el tema y debatirlo con sus estimados y estimadas familiares. No, yo... Es interesante como conversación familiar. Que nos llevó entre langostino y langostino. Oye, yo voy a decir una cosa antes de pasar a lo siguiente, y es que una anécdota familiar. Cuando yo era chiquitilla, que pues no entiendo una porra de nada, escuchas cosas en televisión y películas, pues le pregunté a mi padre si él era virgen. Digo, papá, oye, ¿tú eres virgen? Y mi padre traspuesto. Claro, pues, el resto de gente que había, porque yo, pues, vaya a hacerle la pregunta así en la intimidad, pues yo delante de un montón de gente le zampé la pregunta a mi padre que debería morirse. Oh, claro. Y todos los demás comenzaron a reírse, con lo cual yo me morí de la vergüenza de decir, ¿qué acabo de preguntar? Yo no sé qué habré preguntado. Bueno, en fin, así que me ha venido un flash en la cabeza. Pues ha llegado por fin el momento esperado del episodio de hoy. El momento. La hormona perrevolucionaria. Tenemos aquí en el estudio o plató, como lo queramos llamar, físicamente por primera vez en la historia de nuestro programa. ¡Bravo! A Ana Reche. Bienvenida. Buenas. Con quien, Ana Reche es matrona y Rosa, no sé si se ha visto en algún teaser, pero está embarazadísima. Me levanto. ¡Toma! Así que bueno, tendrá una bonita conversación acerca de lo que no te cuentan del embarazo. Gracias a ambas por regalarnos este ratito. Gracias a vosotras por querer escuchar la maravilla del embarazo. Yo no pretendo tampoco que a la gente se les quiten las ganas, ¿vale? Pero tampoco voy a dulcificar las cosas por las que pasa una mujer durante el embarazo. Y bueno, pensando en todos esos cambios que el cuerpo, por los que pasa el cuerpo de la mujer durante el embarazo, que a mí personalmente he de decir que me han hecho amar todavía más mi biología, porque es fascinante. O sea, es una pasada como el cuerpo se va adaptando, va cambiando, se va preparando para, pues bueno, pues todo lo que es la gestación, para lo que está por venir, que todavía en mi caso no ha llegado. Y bueno, pues se nos ocurría un día diciendo aquí cosas de las maravillas, ¿no? Porque yo siempre llevo quejándome. Yo digo, es que la espalda, es que los calambres, es que no sé cuánto. Y decía, Sara, tía, es que flipo, es que yo no sabía que eso pasa, es que no sé cuánto. Tenemos que reservar un espacio. Digo, pues hoy es el día de reservar ese espacio. Y contamos, gracias a Dios, con la confianza que tengo yo personalmente con Ana y la generosidad suya de decir que sí, venga, que voy para allá y os cuento. Ella decía ayer, me da susto porque yo no sé si voy a saber. Digo, ¿cómo no vas a saber? Y Ana lleva 12 años, ¿no, Ana? Trabajando como matrona, uh-huh. Los últimos 5 en concreto en el hospital de Baza, de aquí de la provincia de Granada. Eso es, allí la encontraréis. Es una mujer, yo personalmente puedo decir que es una mujer súper alegre, da mucha calma, o sea, como profesional también, yo creo que después de lo que hablaba también Ana Kiara en el programa anterior, no sé si lo habéis escuchado, y si no, por favor, escuchad el podcast anterior, porque no tiene desperdicio. Ana Kiara hacía referencia al tema de la humanidad cuando se trata de la relación paciente profesional sanitario, médico, enfermero o lo que sea. Pues Ana, Recuerda Humanidad, ¿no? Entonces, gracias, qué Ana. Es nuestra amateur. Muchas gracias, Rosa. Entonces, bueno, aquí hemos apuntado distintas cosas por las que ha ido pasando mi cuerpo. Bueno, mi cuerpo, que pasa el de todas las mujeres, ¿vale? No es que el mío sea especial. Y lo que te vamos a invitar es que nos ayude a entender por qué pasa eso con palabras que la gente entienda, ¿vale? O sea, no necesitamos procesos químicos ni bioquímicos extraños. Y bueno, voy a empezar por una sencilla, ¿vale? Que a mí me parece además que es como tiene una respuesta, lo que a mí me habían dicho, muy romántica, que es... No sé si vosotros habéis visto la barriga de una embarazada, se le marca una línea que atraviesa toda la barriga desde el pubis hasta el pecho en vertical, por en medio del ombligo, y se empieza a oscurecer esa línea. Se oscurece y llega un momento en el que los pezones también se oscurecen, ¿vale? Sí, es como, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Pues, Ana, ¿nos puedes explicar ¿Qué te ha pasado en el cuerpo? ¿Me estoy transformando en algo raro? No, te estás transformando en la futura mamá, que si desea dar el pecho y tener una lactancia materna con su bebé, pues tiene muchas papeletas para conseguirlo. Porque en el embarazo, pues, sobre todo las mujeres, le ocurre más a las mujeres con piel más morena. Pero aumenta la melanina, que es una sustancia que se encarga de, ¿no?, de la pigmentación de la piel, el pelo y todo eso. Y entonces, como aumenta, pues se oscurece esa línea que comentas del ombligo hasta el pecho. Y luego también en la cara también habréis visto que a las embarazadas les salen manchitas y todo eso. Y también, pues, otra consecuencia es que se oscurecen mucho los pezones y areolas. Y lo que decía Rosa, que es tan romántico, que es muy chulo, es que como los bebés recién nacidos nada más que ven como en blanco y negro, y a lo mejor pero a una distancia de 20 centímetros como mucho, pues eso le permite que recién nacido, cuando se ponen con la mami en su barriguita, si tú los dejas el tiempo necesario, pueden ir subiendo por la barriguita y pueden llegar, sin llegar a intervenir, podrían llegar a engancharse en el pecho, en el pezón. Eso es muy fuerte. Eso es porque ve mucho contraste entre... Es muy fuerte, que somos muy distintos. Entonces, el bebé, tú te lo dejan encima de la bartola y como él contraste, ve la línea que dice, para allá voy, y los dos puntos oscuros. Y yo me imagino, claro, entrará también el olfato, ¿no? Exacto. Y solico... Va trepando. Pues una pura es que es una maravilla, vamos. Yo es que digo esto. Sí, eso es muy bonito. La me parece. Parte del posparto más romántica. Claro. Luego viene... Para contrarrestar este momento súper emocionante de que el bebé pues mola mucho en nuestro cuerpo, se prepara, no sé cuánto, pues vamos a hablar de una cosa que emociona menos, que son los calambres. calambres objetiles. Es que no. Lo conoces de escucharme porque llegué un día que digo, ¿pero esto qué es? Tengo unos calambres en el ano que no es normal. O sea, quien me conozca de verdad seguía amándome, ¿vale? No me das un... Pero es cierto que como en la zona del perineo, entre la vagina y el ano, tienes como calambre, dolor. Que digo, ¿pero qué necesidad hay de que me duela a mí esta parte del cuerpo? Muy desagradable. En verdad, eso es más específico, supongo, que de ti y de algunas mujeres. Porque gracias, Fati. Mala suerte. Los calambres es un síntoma del embarazo muy incómodo y que lo describen muchísimas mujeres. Vamos, yo como cuando estuve embarazada también lo sentía muchísimo. Porque, claro, al final la famosa hormona progesterona forma parte también del embarazo. Y, claro, relaja, pues, estructura, ¿no?, del cuerpo. Al final, pues, todo lo que es el peso de la barriga, distiende mucho la musculatura, distiende los nervios, las terminaciones nerviosas, y todo esto se ve sometido a una presión que no es a la que está acostumbrado el cuerpo. Luego también, pues, los minerales se desequilibran un poco, ¿no? Ahora este no hace falta un poco más de magnesio. De hecho, las antiguas matronas siempre decían, tómate 3 nueces al día y con eso te evitas el calambre. Entonces, normalmente las mujeres describen sobre todo calambre en la pierna, ¿vale? En el ojete. No, pero claro, cuando ella me pregunta, o sea, ella me preguntó también a lo largo del embarazo y yo le dije, bueno, pues hombre, entiendo que si no ocurre, o sea, sobre todo ocurre en la ingle, ¿no? Porque al final la cabeza, la pelvis, se relaja para que la cabeza se vaya encajando a la hora del parto y depende de la postura que adopte la cabeza, pues presiona las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas de esa zona, del perineo y todo. Entonces, claro, se refleja. Para mujeres que se despleje más hacia el ojete calor. Ojete calor. Hacia la ingle, y la ingle también las mujeres lo describen mucho, es bastante incómodo. Ha sido una afortunada de la vida. Bueno, pues mira, entonces pues me quedo más tranquila de no. Voy a hacer un estudio a partir de ahora todas las mujeres que aparezcan por baja. Vamos a ver, pues. Tienes calambres objetivos, eso no. Oye, pues sería, pues ¿por qué no? Estudiemos. Estudiemos, Lolo. ¿Me saco yo aquí un artículo interesantísimo? Pues sí. Pero bueno, sí es verdad que dentro de la, porque otra de las incomodidades del embarazo es que efectivamente como te cambia el peso, la espalda también molesta mucho. O sea, otra de las cosas que yo he ido teniendo a lo largo de, conforme ha ido creciendo mi barriga, ha sido ciática. Principalmente en mi pierna izquierda, aunque también a veces en la pierna derecha, y el dolor de espalda. ¿Qué se podría hacer para combatir estos dolores? ¿Hay algo que se pueda...? Pues lo primero intentar hacer ejercicio durante el embarazo. Todo lo que sea... Bueno, a ver, cuando se tiene una fase aguda ciática, el reposo se recomienda. Pero aprovecho este momento para decirle a las mujeres embarazadas que hagan ejercicio. Porque al final se fortalece la musculatura, tanto de la espalda, del abdomen, que ayuda a mantener, o sea, ese desequilibrio, ¿no? Ese centro de gravedad que varía en el embarazo. Gracias al ejercicio se fortalece más el abdomen y ayuda a contrarrestar esas posturas que son malas para la espalda. Y luego también es verdad que el tema de la ciática es porque hay compresión del nervio pudendo, ¿no? Que es un nervio que se encarga de irradiar esa zona y por eso te molesta desde la espalda hasta la pierna. Entonces, bueno, ya ahí son momentos en el que duele mucho, pues hay que tomar posturas que liberen esa presión, ¿no? A lo mejor todo lo que es mover la cadera y liberar la presión de esa cadera que te molesta, andar a pasitos cortos, posturas como en el cuadrupedio, un poco apoyadita siempre hacia abajo, cuando tienes más crisis, pero sobre todo, bueno, masajes también en la espalda. ¡Qué ruina! Querido esposo. Hay que aprovechar. Tajito en esa zona, claro que sí. También se puede tomar paracetamol si duele mucho, medidas que tú tomes calorcito local en esa zona, todas las medidas para evitar el dolor, que a ti te vayan bien, pero sobre todo recomiendo hacer ejercicio, que antiguamente se quedaba una mujer embarazada y se decía no se puede mover, y ahora cada vez es verdad que la gente y las mujeres sabemos cada vez más que en el embarazo uno puede hacer ejercicio físico y cada vez hay más deportistas famosas que muestran en las redes y todo que hacen ejercicio mientras están embarazadas. Uh-huh. De hecho, yo personalmente, promovida por la patrona de confianza, empecé a hacer pilates porque además, claro, te hablan de una cosa que se llama suelo pélvico, que es como toda la musculatura de la pelvis que hay que fortalecer, que te va a ayudar durante el parto, pero sobre todo al tema de posparto. A mí algo que me llamó muchísimo la atención fue que en una de las clases de maternales, ¿no se llaman? Sí, pues vino una especialista en suelo pélvico y nos dijo, señoras y señores, porque suelo pélvico tenemos todos también, ¿no? Los hombres también tienen suelo pélvico. Pues nos dice, para que el suelo pélvico no sufra, cuando hagáis caca, no apretéis. Y yo es como, vamos a ver, señor. ¿What? Porque a veces la gravedad no es lo único que te hace. O sea, tienes que apretar. Entonces ahora me dices, yo que soy además muy responsable, tú me dices no apriete y yo puedo estar meses sin hacer. O sea, por no, lo dijo, ¿pero prometo. ¿Por qué? Pues eso quisiera. Pero no he enseñado, os digo hacerlo. Entonces, bueno, sí, y ya un tip que fue. que fue que hacemos mal, o sea, realmente la sociedad no ha aprendido a hacer caca. Mira que llevamos haciendo caca, pues lo mismo que tenemos la menstruación, no, antes de ayer. Llevamos haciendo caca toda la vida y no sabemos hacer caca. ¿Por qué? Primero porque los váteres son muy altos. Y entonces, a personas chiquiticas como yo, que casi que nos cuelgan las piernecillas, pues es muy complicado. Y... ¿Por qué antes se cargaba de entonces, ¿qué ha pasado? Como nos movemos también por la moda fashion de los cuartos de baño, pues ahora los váteres son altos. Y los váteres altos no ayudan a que el suelo pélvico esté donde tiene que estar. Entonces nos dijo tips, ponte un taburetillo para elevar las piernas y entonces eso ayuda a que haga presión donde tenga que hacer presión para que la caca salga de donde tiene que salir. Sin apretar. ¿Cuál es? Bueno, no era yo no lo sé. Claro, tú subes las piernas, con el taburete elevas la rodilla y entonces hay un músculo que rodea al recto, donde está la caca ya cuando tiene ganas de hacer caca, y entonces ese músculo se libera. Y entonces... no presiona tanto y entonces no tienes que apretar tanto. Qué gráfica es que pero nos lo van a agradecer todo, o sea, señores, sí, es verdad, pues yo, mira, para todo el mundo. Os voy a contar una anécdota. Yo he vivido en Italia varios años. Los váteres en Italia, no os hacéis una idea, son para gigantes. O sea, son que te tienes que poner de puntilla. Poder, te lo prometo. Los váteres públicos, sobre todo, cuando tú vas a un bar, sí, que no te fijaros, que no te quieres sentar, obviamente, no quieres ni tocarlo ni con un palo. Pues son... no tengas... Pero claro, es que... De puntilla. Que no puedes, o sea, tienes que hacerlo con un... Vamos, yo qué sé. Oye, para poder... Los de Francia son los buenos entonces. Cuando pagas una vez de servicio en Francia que tienes un plato de ducha con un agujero... Muy bien, esos son fantásticos, porque al final te agacha. Eso es. Sí. Pues en India también. Los de India tienen, en lugar de ser bajos, son a lo mejor son tamaño estándar de altura, pero en el reborde tienes para poner los pies. Es decir, que tú te subes sobre el ostras, la taza para ponerte en cuclilla. ¡Qué diferente! Sí. ¡Qué idea más! Pues señor Roca... Es un llamamiento para que usted se lo... Pues no han puesto ahora de moda los chorrillos de limpieza de Aneto, pues es que perdón. El ojete, el Aneto. Que me muero, ya me da vergüenza, digo, cuando me escucha mi madre, que me va a decir que digo. Bueno, entonces, hasta ahí bien, mi cosa. No hay que apretar, señora, no se aprieta. La gravedad y los 45 grados que decía. Y respirar. Y echando el aire. Intentando echar el aire y reducir la capacidad abdominal. Entonces, esta presión, por gravedad y por un empuje. O sea, es lógico. El suelo pélvico es como una hamaca. Entonces, claro, cuando apretamos, como apretamos además en apnea, sin respirar, hacemos una presión muy grande sobre el suelo pélvico. Son como golpes que le estamos dando al suelo pélvico. Es como cuando estornudamos y aguantamos también, hacemos golpes sobre el suelo pélvico. Todo eso repercute y debilita el músculo. Entonces, al final, con el paso de los años, todas esas malas prácticas hacen que se nos pueda, pues tengamos prolapsos o que se nos escape el pipita, esas cosillas. Por eso le aviso que no haga caca. Sino respirando. Pero eso para todas, no solo para todos. Eso para todas, sí, y para todos. Para todos, claro. Porque los varones. Son las clases. Yo enseño. De hacer caca. Soy una súper experta. Y a la hora del parto también ayuda el respirar y a intentar reducir el perímetro abdominal porque le reduce el espacio al bebé y entonces dice: ¿para dónde voy? Pues para abajo. Claro. No me queda otra. Sí, es que es todo. Yo te digo. De hecho, mira, ahora que estamos hablando de la respiración, meto otro punto más. Otra cosa súper interesante que, bueno, para los que yo personalmente estoy como muy familiarizada con el tema de la meditación, ¿no? Bueno, voy a dejar de meditación porque lo otro entra en otro área, pero bueno, meditación, yoga y todo este tipo de cosas, llegó a mis manos, también gracias a mi matrona de confianza, un libro que se llama Hipnoparto. Háblanos del hipnoparto, que me parece también muy interesante. Bueno, el hipnoparto es otro método más al que tenemos acceso para llevar el dolor del parto lo mejor posible. Entonces, bueno, yo lo conocí embarazada también, que hice el curso, pero lo recibí como embarazada y futura mamá. Y bueno, básicamente un método en el que tú pues aprendes a llevar la respiración, en el que tú encuentras como no palabras o símbolos que a ti te reconfortan, que a ti te hacen sentirte mejor, y es un proceso en el que tú te conoces más y entonces consigues y te ayuda a ese control del dolor, ¿no? Y empoderarte en tu momento del parto. Es verdad que, hombre, no quita el dolor, ¿no? O sea, el niño parto es, pues al final es un trabajo de meditación y de conocerse a una misma durante el embarazo y de conocer tu, ¿no? Tu fortaleza y poder llevar mejor el dolor en el parto. Bueno, o sea, creo que es una técnica que, hombre, que hay que trabajarla mucho, que tiene que la mujer, porque no es algo negativo lo que quiero transmitir, pero sí creo que la gente habla del himno parto. Sí, que no es magia. ¿Sabes? Exactamente. Que no es algo... cree que, bueno, pues nada, voy a reflexionar, voy a meditar un poquito al y final, ya se me va a quitar el dolor. Al final es como la meditación, o sea, no porque medites dos días, la meditación va a ayudar a que el resto de tu vida se convierta, ¿no?, en vivir con atención plena y en vivir pendiente, ¿no?, del presente. Es una cosa que se tiene que trabajar, pero con todo creo que está muy bien, porque al final te lleva, o por lo menos lo que a mí me ha transmitido es que es justamente eso, ¿no?, una atención plena a tu cuerpo en el momento del parto, en el que quizá estoy totalmente convencida que voy a estar muy nerviosa, ¿no?, pues cómo volver a través de la respiración a calmarme, a sentir mi cuerpo, a darme cuenta de en qué momento a lo mejor pues tengo que empujar, porque eso tiene una gran importancia durante el parto, ¿no? O sea, que no empujar en los momentos en los que no debes empujar, igual que cuando hacemos caca, ¿no? Empujar en el momento justo y de la forma justa, ¿no? Entonces creo que puede ser muy útil. Y las mujeres que lo han llevado a cabo me han dicho que al final se trata mucho de eso. Decía, sí, porque es que si tú consigues con la respiración volver a calmarte, te das cuenta de cómo las primeras contracciones empiezan en la parte superior del vientre para que empiece a bajar y cómo las siguientes verdaderamente tu cuerpo te dice, quiero empujar, ¿no? O sea, sientes que quieres empujar. Entonces, bueno, yo creo, vamos, que le doy un me gusta. Me gusta. Yo te preguntaba. El dolor me preguntaste también. Eso es. Te preguntaba del tema del dolor, el tema de la epidural, que es también como una diferencia muy grande entre las mujeres. Háblanos de eso, de tu experiencia dentro de paritorio, como es el tema de la epidural, y he escuchado también hablar de una cosa que se llama walking epidural. ¿Qué es el walking epidural? Que a mí me suena walking dead. Bueno, pues hablando del dolor, a ver, y relacionándolo con el hipnoparto. Al final, es verdad que todas las técnicas que existen para enfrentarse al dolor en el parto, todas ayudan a llevarlo lo mejor posible. La respiración, el hipnoparto, o el TENS, que son como descarga eléctrica en la zona lumbar, bueno, todo lo que es el masaje, el agua, la de sumergirte en agua tibia, la pelota, ¿no? Sentarte en la pelota, todo eso te alivia. Pero es verdad que la epidural, al final, una buena epidural, es una buena técnica epidural, es decir, bien colocada, ¿no? Es lo que realmente quita el dolor en el parto. O sea, si tú no quieres sentir dolor, eso no quiere decir que no sientas la cabeza presionándote, que a veces las mujeres lo llevan regular, porque se esperan que no van a sentir absolutamente nada, y sí sienten mucha presión, y entonces dicen, uy, y dicen, ¿no? La epidural está funcionando, pero... Entonces, pues bueno, yo creo que las mujeres pues hoy en día un porcentaje altísimo la utiliza esa técnica, alivia mucho el dolor, y la walking epidural viene de walk, de andar, y es una epidural que es más leve, que al final usa una medicación más suave y una dosis más baja. Entonces te permite moverte más con la epidural. Porque claro, cuando se comenzó con la epidural, al principio lo que hacían al final las mujeres, al ser dosis tan alta de medicación, estaban tumbadas. Entonces, al estar tumbadas todo el rato, lentecía mucho el proceso del parto. Y ahora, como se vio eso, pues entonces ahora ya se trabaja con dosis más bajas, las que la mujer se puede poner en distintas posturas y favorecer un parto vía vagina. Wow. Es que me parece súper chulo. Y dije, yo quiero eso. Pues yo pregunté, bueno, pero si luego me duele a rabiar, ¿me podéis poner? Me pones más. Te pongo más y digo, pues yo quiero eso para ir andando, porque yo me conozco y cuando tengo dolores a mí no me apetece tumbarme. Lo que me apetece es andar o es como que busco movilidad. ¿No? Entonces me imagino con un dolor muy fuerte y tumbada y es como no, muy atrapada, ¿no? en esa postura, o sea que me parece muy guay. Bueno, has dicho lo de la técnica de la epidural, pero sé, y has dicho también lo de meternos en agua. ¿Qué formas de parto se ofrecen? O sea, una mujer que dice yo no quiero parir en cama, ¿cómo puede parir una mujer? Bueno, la cama en sí no es un problema. Me refiero que en la cama en sí se puede parir de lado, se puede parir en cuadrupedia, y luego aparte fuera de la cama se puede parir de pie, se puede parir la silla de parto. ¿Esto en el hospital? Esto en el hospital. Hoy en día, pues, en Granada, tanto en el maternal como en el PTS, hay bañeras, ¿vale? No estoy muy actualizada porque llevo ya bastante tiempo en Baza y creo que lo que es el expulsivo ya cuando nace el bebé no se hace en los hospitales, pero sí se lleva todo el proceso de dilatación en la bañera. Pero sí es verdad que si tienes el titular no te puedes meter en la bañera. Pero sí, tanto los dos hospitales han reformado sus paritorios y son una pasada, porque antiguamente se llevaba el proceso de dilatación en una habitación, incluso acompañada por otra mujer, con su pareja, que es de menuda intimidad, y luego se pasaba a una zona que era ya paritorio, y entonces, claro, eso tendía a que todas las mujeres la pusieran en posición de litotomía, que es con las piernas abiertas, tumbadas boca arriba. Y claro, entonces al final pues la mayoría de los partos eran en esa postura. Pero desde que yo comencé a ser matrona hasta ahora, todo el mundo de obstetricia se está poniendo la fila, y porque las mujeres han reivindicado otros tipos de partos. Y bueno, es verdad que todo lo que es el tema, a lo mejor, de tener un parto de pies, en posturas más versátiles que es la cama, normalmente se suelen dar con mujeres, pues, que no tienen que pintar las cosas como son, porque claro, tienen mucha más facilidad en vivir, pero que la epidural lo impide tener un parto también en otras posturas. Esas. Me estoy acordando ahora que nos decían que muchas mujeres llegan al hospital con un plan de parto, ¿no? Se llama, o sea, como escrito, yo quiero esto, yo no quiero que me rompan bolsa, yo no quiero que me rasuren, yo no quiero... y tú me habías contado en alguna ocasión que el plan de parto ya no es tan necesario, o sea, que tú puedes prepararlo, claro que sí, pero que no es tan necesario porque muchísimas de esas medidas que antiguamente se usaban se han dejado de hacer, ¿no? Intervenciones. Que los partos son que se no intervienen menos, ¿no? Sí, efectivamente. Es que cuando yo empecé la residencia de matrona, eso fue en el 2009, estaba recién iniciado un proyecto de humanización del parto. Entonces, que consiste, bueno, pues eso es las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque se había medicalizado mucho el parto hasta ahora, y entonces, pues, se hacían rutinas que se estaban viendo que estaban desaconsejadas, como que se rasuraba el periné antes del parto por sistemática, se ponía un enema a las mujeres antes del parto, se hacía episiotomía siempre, ¿no? Entonces, claro, las mujeres dijeron esto qué es. Y entonces ese proyecto intentó pues que esas rutinas se hicieran solamente cuando fuera necesario. Y bueno, lo del rasurado esto ya desapareció completamente, lo del enema también, y la episiotomía hoy en día se realiza cuando un bebé tiene que salir más rápido, porque en la episiotomía es el corte del periné. Con cara de esto que y bueno, y entonces pues también se trabajó en ese proyecto, ya se propusieron medidas para que el nacimiento del bebé fuera lo más acogedor posible y más beneficioso, ¿no? Como el contacto piel con piel, porque antiguamente nada más nace bebé se separaba de las madres. Se promovió también el pinzamiento tardío, ¿vale? Hasta que para que le pase la mayor cantidad de sangre al bebé, ¿no? Para que luego tenga una buena reserva de hierro, el acompañamiento de la mujer. Entonces, claro, se propuso el plan de parto, que es un documento en el que tú pues describes todo lo que te gustaría que ocurriera en tu parto. Entonces, el documento de la Junta de Andalucía, pues pone, tú vas señalando con, ¿no?, con una cruz lo que te pone, pues quiero estar acompañada o no quiero estar acompañada, quiero que se realice el pensamiento tardío, quiero la epidural o no la quiero. Entonces, yo al final, y esto es a nivel personal, creo que, que ya, como se han instaurado tanto esas medidas, si una... que una mujer que vaya a dar luz me señale esas cosas, como si es que esto se hace, uh-huh. ¿Sabes? Que no, incluso, no, que al final lo veo como, o sea, lo veo necesario para lugares donde no se hace, y de hecho se puede registrar en el hospital y todo, y tú lo entregas, pero que yo sobre todo creo en el que tú hables con la matrona que está de parto y le expliques, o el matrón, y le expliques cómo quieres que vaya tu parto, ¿no? Porque ya te digo que, por ejemplo, en mi hospital, salvo que el bebé nazca que esté sufriendo y que tenga que verlo el pediatra, se queda con la mamá. Nosotros no lo pasamos hasta las 2 horas del nacimiento para no separarlo de la mamá, ¿no? Que son medidas que ya pues, que están súper instauradas, ¿no?, en el beneficio del bebé y de la mamá. Qué bien. Me parece súper chulo. De hecho, para mí, vamos, soñando un parto que decía que no sea traumático, en el que yo pueda acoger a mi propio bebé, ¿no? O sea, ayudar en la expulsión tiene que ser una pasada, ¿no? Y el piel con piel también me parece súper, súper bonito. No sé si estoy romantizando. Tienes que estar. Y además tiene que estar, porque mira, la última pregunta que te voy a hacer, voy a volver a ser escatológica, ¿no? ¿Vale? Vamos a dejarlo de romanticismo, porque luego tú planeas y la vida te deshace los planes, ¿vale? Entonces también hay que vivir con los pies en la tierra y bueno, eso es lo que me gustaría, pero también aceptar lo que venga, ¿no? Y Ana, última pregunta que te hacemos, ¿vale? Podría estar ahora haciéndote preguntas y yo creo que la gente, abrimos también, quien quiera escribirnos, quien quiera hacer preguntas a nuestra matrona de confianza, pues ella no la responde, no la responderá, ¿vale? ¡Oye! Sección con Ana, nuestra matrona de confianza. Primer programa que viene y ha tenido dos brillantísimas ideas, o sea, sección de matrona. Oye, total, vamos. Que, mira, algo que hemos escuchado, bueno, yo he escuchado y yo creo que la mayoría de la gente, ¿las mujeres se hacen caca durante el parto? De algunas. Porque claro, el enema es que lo que no hemos explicado es que antes se ponía el enema porque la idea era que pudieran hacer caca antes de ir al expulsivo para que no expulsaran otras cosas durante el expulsivo, ¿no? Claro. Ahora no se pone. Ahora no se pone. Entonces, claro, si una mujer tiene la ampolla rectal, tiene caca, cuando la vagina tiene detrás el resto, entonces cuando empuja la cabeza, empuja también todo lo que haya. De hecho, la sensación que te dicen muchas mujeres es que me hago caca. Y bueno, puede que sí, o sea, pues literal o no. Puede o sea, que también. O puede que... La mayoría de las veces es que la mamá tiene esa sensación por la cabeza, pero sí, a veces se acompaña de... ¿Y alguna anécdota que nos quieras compartir? Claro, no nos quieras contar, le tengo que dar pie, Anita. Bueno, a ver, situaciones cómicas, las matronas tenemos en esos momentos. De hecho, yo creo que ya nos acostumbramos a eso. Mi niña que me pregunta mucho por los partos, que ahora ya me preguntó también, no, y es de 9 años. Tengo el cerebro de una niña de 9. ¿Por qué? Llegó a esa conclusión. Y me dijo, mamá, las mujeres se hacen caca cuando dan a luz. Y dije, sí. Y de hecho, ella quería ser matrona hasta ese momento. Oh, no. Toda la ilusión. Bueno, sí, tenemos anécdota graciosa. Es verdad que yo tengo un parto que jamás olvidaré. Es que la mujer llevaba tanto tiempo sin hacer caca a la pobre, que cuando por fin hizo caca, o sea, fijaros qué alivio sentiría, que ella pensaba que ella había parido. Eso para que le dijeron que no pugara. Eso a nosotros ya forma parte de nuestra rutina y a nosotros, y es que ni nos damos cuenta a veces. Está como vergüencita. Sí, yo por eso lo traigo aquí sobre la mesa, porque no pasa nada, hablemos de caca con toda la tranquilidad. No tengáis vergüenza, nosotros los sanitarios, las matronas, los profesionales de la obstetricia, ginecólogos, todos estamos súper acostumbrados y vamos, forma parte del parto y es súper natural. No hago bien, y es que es verdad, las mujeres no empujan por eso. No, pues yo empujaré, o sea, que tal vez lo que te pase, pase lo que tenga que pasar. Después de 9 meses me dejan empujar, tío. Hay que empujar sin empujar. Pero con el hipnoparto empujaré cuando deba empujar, ¿vale? No empujar. Bien. Con el hipnoparto, con la epidural, con la... Y al final cesárea. No. No, bueno. Ana, muchas gracias, de verdad. Gracias, o sea, podría estar ahora haciéndote más preguntas. Súper interesante. Vamos a plantearnos económicamente el que pueda abrir tu propia sección aquí por el valor de 0 euros. A cambio de mucho amor. Que gracias de nuevo, esperamos tenerte de verdad en otro momento por aquí. Entonces se ha llegado el momento de la despedida. Sí. Ana, Sara, Esther, Rosa. Hasta aquí el cuarto episodio del podcast menstrual, que es posible gracias a Tic Tac Lab y Really Rentas por encargarse de toda la parte logística del plató, micrófono y cables. Gracias a Inma, Gonzalo por apoyarnos y hacer posible este podcast. Yeah. Os recordamos también que aparte de la web y el Instagram, donde podéis indagar un poquito más sobre la red, no podéis contactarnos con nosotras por nuestro correo electrónico risen.info@gmail.com y bueno, y seguir escuchándonos pues a través del Spotify Podcast mensual, que aquí estamos. Si queréis participar, contarnos experiencias o decirnos lo bien que lo estáis pasando con nosotras, no dudéis en escribirnos en la entrada del blog que habilitamos tras cada programa o bien contactar a través de las miles de vías que acabamos de mencionar. También emails. Gracias. Hasta la próxima, Luna. Adiós, hasta la próxima. Risen, risen. Risen, risen.